Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de uno de los cantantes y compositores cubanos más importantes. Considerado como un gran exponente del bolero, el mambo y el son montuno, el artista lo dio todo ante su público hasta el final. Además, el también llamado Príncipe del Mambo o el Bárbaro del Ritmo tiene una historia familiar bastante peculiar. Benny Moré nació el 24 de agosto de 1919 en el barrio de Pueblo Nuevo, en Santa Isabel de las Lajas. Era el mayor de 18 hermanos. De raíces marcadas por una cofradía que se fundó en el siglo XIX por Congos Libertos, Benny Moré gozaba de tener un antepasado único, el primer rey del Casino de los Congos. Esta consanguinidad constituyó una de las mayores influencias para lo que más tarde sería su carrera musical. Desde muy pequeño, Benny ya mostraba destrezas en el canto y el baile. Sus primeras creaciones fueron tonadas, boleros y sones. Cuando apenas tenía 10 años, ya se escapaba de su casa para tocar en fiestas. Comenzó dirigiendo conjuntos musicales compuestos por bongoes, que elaboraba con latas de leche, machetes, tablas y clavos. También hacía guitarras, cuyas cuerdas eran hilos de coser. Escuchemos del año 1945 a Benny Moré con el trío Matamoros, el tema Ofrenda Criolla. De la campesina calma que me dio la inspiración, traigo en el fondo del alma la ofrenda de mi canción. En la fértil pradera, a orilla del Tamutí, he compuesto para ti mi canción linda banera. En 1935, con 16 años, formó parte del primer grupo musical serio. Se marchó con su hermano Teodoro a cortar caña a la central Coronú y conoció a Castellanos y Víctor Landa, que le ayudan a empezar a tocar la guitarra. Al año siguiente, 1936, se trasladó a La Habana. Vivió de vender frutas y viandas golpeadas o deterioradas y hierbas medicinales. En 1939, Bartolomé enferma de fiebre palúdica. Durante 4 años sobrevivió como pudo, tocando y cantando en bares y café que lo echaban a la calle para que no molestara a la clientela. A comienzos de los años 40, en la emisora CMQ se estrenó un programa titulado Corte Suprema del Arte. Los que triunfan son contratados por empresarios sin escrúpulos que los explotan. Otros no tienen tanta suerte y su participación en el concurso es cortada de forma brusca y humillante por medio del toque de una campana. Bartolomé se presentó al concurso. Nada más empezar a cantar, le tocan la campana. Más adelante, sin embargo, volvió a participar en este programa y ganó el primer premio. Su primer trabajo estable fue con el conjunto Cauto, que dirigía Mozo Borguelá. En la emisora CMZ cantó con el sexteto Fígaro de Lázaro Cordero. En 1944 debuta en la emisora 1010 con un gran éxito, actuando con el septeto Cauto, por entonces Ciro Rodríguez del trío Matamoros. Lo escucha cantar en el bar El Temple, causándole una gran impresión. Algo después, el conjunto Matamoros tiene que cantar en la emisora 1010, pero Miguel Matamoros está afónico y le pide a Mozo Morguelá, director del septeto Cauto, que le preste a uno de sus cantantes. Borguelá envió a Bartolomé, que se quedó con Matamoros grabando varios discos. El conjunto estaba formado por Miguel, Ciro y Rafael en las voces, Ramón Dorca en el piano, José Macubias y José Quintero en las trompetas, Cristóbal Mendive en el contrabajo y Agustín Gutiérrez en el bongó. Al entrar, Bartolomé pasa a ser la voz prima, sustituyendo en este cometido a Miguel Matamoros, que se dedica a dirigir el conjunto. Con el trío Matamoros escucharemos el tema Mexicanita Veracruzana. Mexicanita de la Cruzana, no se me vaya nunca de aquí. Estás en Cuba, tu tierra hermana, sueño de un Juárez y de un Martín. Yo sé que extraña tu tierra hermana, siempre nostalgia por Veracruz. Mexicanita de la Cruzana, pobre de mí si me faltas tú. Thank you. tierra en tus veras fue. De junio de 1945, el conjunto Matamoros con el genial Bartolomé Moré arribaron a la capital de México para cumplir contratos de actuaciones en la radio, en la importante emisora XEW, teatros como el Alameda y Cabaret, entre otros, los dos más famosos de la época, el Montparnasse y el legendario Río Rosa. Aquí en la capital azteca cosecharon grandes éxitos. Al regreso de la agrupación para La Habana, en el mes de septiembre del mismo 1945, Bartolomé decide quedarse en México. Estadía que duraría 5 años, consiguiendo la consagración como cantante al lado de su compatriota, el pianista Dámaso Pérez Prado. Bartolomé, al solicitar permiso a Miguel, Ciro y Rafael para quedarse, es este último quien le aconsejó cambiar su nombre artístico, pues en México les llaman Bartolos a los burros. Así surgió la sugerencia de Rafael Cueto. Recuerda que en México le dicen Bartolo a los burros. Quédate, pero cámbiate el nombre. A lo cual él respondió: desde hoy me llamaré Benny, Benny Moré. Después de tomar la decisión de establecerse en México y antes de casarse, Benny se quedó a la deriva. Visitaba con frecuencia a Clemente Chicho Piquero, un bongocero cubano que se encontraba radicado en la capital del país azteca desde 1942, quien le brindaba almuerzo y comida, y algunas veces hasta la dormida. Se encontraba sin dinero, ya había vendido el pasaje de regreso a Cuba que le había dejado Miguel Matamoros. Su amigo Chicho le había conseguido una habitación en una casa de huéspedes muy barata, a donde se mudó. Los días transcurrían y el porvenir se vislumbraba poco prometedor, pues no conseguía una sola actuación. Entonces Clemente Piquero le consigue con el secretario general del Sindicato de Músicos, que controlaba las artes y la música de México, un permiso para actuar legalmente. Con dicha autorización se presenta ante Pancho Aguirre, dueño del cabaret Río Rosa, quien le dio a Benny Moré la oportunidad de realizar su primera actuación por su cuenta. Allí, en ese cabaret, conoce al que se convertiría en su entrañable amigo, Lalo Montané, y por primera vez acoplan sus voces interpretando una canción de Matamoros. Benny grabó con orquesta de Arturo Núñez y haciendo dúo con Lalo Montané varias grabaciones para el sello Columpia. Pero como ya Benny era artista exclusivo de la RCA Víctor, salieron como dueto antillano, cantando Lalo y Homero. Entre los números figuran Pensamiento, que es en realidad un medley de los temas Pensamiento, Soy Lucumí, El Fiel Enamorado. Escuchemos este tema a continuación en la voz de Benny Moré. Pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero, anda y dile así. ay, dile que pienso en ella, aunque no piense en mí. La Cami Rincón, querido. En 1947, Humberto Cané organiza un conjunto con Silvestre Méndez y otros músicos. Cané le habla de Benny al director artístico de la RCA Víctor de México, Mariano Rivera Conde, y este le da vía para grabar 6 números en 1947, pegando Los Son Montunos, Hasta Cuándo, Seboruco y Puntillita, y Las Guarachas, Merengue Pa' Ti y Como Gozo, realizadas probablemente en ese año, aunque se afirma que algunas de ellas en 1948. No obstante, Benny Moré firma un contrato como artista exclusivo y se convierte en el cantante de las agrupaciones que por este tiempo están bajo la producción del sello. El contrato que firma Benny Moré con el director artístico de la RCA, Mariano Rivera Conde, es para usarlo como cantante comodín con varias orquestas del sello: Mariano Mercerón, Rafael De Paz, Chucho Rodríguez y sobre todo la de Pérez Prado. Por esta razón, cuando se quiere hacer un seguimiento cronológico de sus canciones, se encuentra con la dificultad de que en un mismo periodo de tiempo se encuentran grabaciones con distintas orquestas del sello. Escuchemos a continuación, con la orquesta de Humberto Cané, el tema Puntillita. Puntillita se baila bien despacito en un solo ladrillito. No te apures, mi chiquita. Puntillita, puntillita. Ahí dale el clavo, dale martillo, puntillita. Alero, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo. Puntillita. Cantando la puntillita, seguro vas a gozar, con esto puedes bailar hasta por la mañanita. Puntillita. Nena puntillita, puntillita, como dice puntilla al clavo, puntillita, puntillita, puntillita. Baja mi rincón querido. La carrera musical de Benny saltó a la cima cuando en 1948 se produce el encuentro con el genial pianista cubano Dámaso Pérez Prado, artífice de la expansión del mambo. Con la orquesta de Pérez Prado, además de grabar una gran cantidad de números, realizó exitosas giras. Para Benny, constituyó una excelente oportunidad. De un lado, el mambo lo lanza definitivamente a la fama, y por otro lado, trabajar con uno de los músicos vanguardistas de la época, que dirigía una big band. Fue una experiencia que habría de servirle para estructurar en un futuro su propia banda. Para Pérez Prado, encontrar un cantante de la calidad de Benny ayudó mucho en su éxito y en la difusión del sonido rítmico del mambo. Pero el gran Dámaso Pérez Prado se consolida como el artífice de una de las revoluciones musicales más significativas del siglo XX, con el impulso que le dio al mambo y a la voz que el ilustre Benny Moré le imprimió en las grabaciones del nuevo ritmo. Colaboró en la configuración mundial a partir de 1949. Son muestra de los éxitos con Pérez Prados, Mangolele, Será la Negra, Rabo y Oreja, La Múcura, Tú Solo Tú, Babarabatiri, Dolor Carabalí, A Romper el Coco, Pachito Eché, Tocineta, Ana María, La Cocalera y Pare de Contar. En el periodo comprendido entre 1948 y 1951, mientras grababa con las distintas agrupaciones mencionadas en la capital mexicana, también participaba en las películas Carita de Cielo, Novia a la Medida, En Cada Puerto un Amor y Fuego en la Carne. A finales de 1951, emprende su regreso a Cuba. Con la orquesta de Pérez Prado, escucharemos el tema Dolor Carabalí. Qué feliz su tambor, su tambor. Cuando yo llegaba a ti, la gente me está mirando, que mayora me está pegando. Qué dolor, qué dolor, que mayora te está pegando, mi Dios, qué dolor, qué dolor, qué dolor. Mi Dios, qué dolor, mayora me está pegando. Mi Dios, qué dolor, mi mayora. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Thank you. llora por mí. Laja mi rincón querido. En noviembre de 1953, Benny Moré funda y debuta en la dirección de su orquesta La Banda Gigante. Fueron sus fundadores los músicos Eduardo Cabrera, Cabrerita en el piano, Alfredo Chocolate Armenderos, Rabanito y Corbacho en las trompetas, Miguel Franca Santiaguito Piñalver, Roberto Barreto, Celso Gómez y Virgilio Besama en los saxofones, José Miguel en el trombón, Alberto Limonda en el contrabajo, Rolando La Serie en la batería, Clemente Chicho Piquero en el bongó, Tabaquito en la tumbadora y en los coros, Fernando Álvarez y Enrique Benítez. La trayectoria artística de Benny es paralela de la evolución del son a través de todos los formatos instrumentales que en diferentes épocas acogieron el género: dúos, tríos, septetos, conjuntos y por último en México se integra a diversas big band. Recordemos que allí trabaja al lado del gran arreglista y pianista Pérez Prado, con quien descubre un universo musical más amplio y rico en comparación con las limitaciones propias de los formatos pequeños, y es entonces que cuando decide formar su propia agrupación mantiene la sonoridad y posibilidades que le brinda una big band. Abro mi pecho entero. Entre 1955 y 1956, Benny Moré firma contratos para actuar en Venezuela, Colombia, Haití, Perú, Panamá, Estados Unidos y Puerto Rico. En este último país es respaldado musicalmente por el combo de Rafael Cortijo y su cantante estrella Ismael Rivera. Su última actuación se llevó a cabo el 16 de febrero en el pueblo Palmira de Cuba. Falleció el 19 de febrero de 1963 en el hospital de emergencia en La Habana a las 9 y 15 de la mañana, a la temprana edad de 43 años. Fue enterrado con honores de héroe nacional y su sepelio fue una multitudinaria demostración popular de dolor y un tributo de admiración al genial sonero. El 20 de febrero, el Sindicato Nacional de Artes y Espectáculo declaró Día de Duelo Musical por la muerte de Benny Moré, el más grande sonero cubano de todos los tiempos. Los shows en los cabarets también fueron suspendidos. Benny Moré recorrió al frente de su tribu, como llamaba a su orquesta, muchos países de Centro y Sudamérica. Alto y delgado, con su tradicional vestimenta de pantalones pataolas, tirantes, zapatos de dos tonos, coronado por un enorme sombrero alón y bastón, conquistó a los más difíciles seguidores de la música afrocubana. Cuanto a la producción musical de Benny, con la banda gigante la mayor parte de su catálogo bailable, sin contar el bolero que le corresponde el 45% de la totalidad de su obra, recae en el son y el son montuno, incorporando variantes tan antiguas como el mengón y el changüí. Benny Moré dejó un vacío inmenso y difícil de llenar. No pudo forjarse una escuela tras de sí, pues era un caso único. ¿Cuántos han salido airosos al incursionar en el repertorio de Benny? En realidad, muy pocos. Su arte no se centraba en una forma particular del ejercicio, sino que sintetizaba en sí mismo casi todas las tendencias y corrientes de la música popular cubana de los últimos 50 años. Pueblo Nuevo. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con su última grabación de su orquesta, el montuno Chá, El Cañonero, de Enrique Benítez. Su voz ya no es la misma y sin embargo la crítica aplaude este tema. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Thank you. Se acaba el baile.